Sueñas fronteras humanas que encierren tu camino. Sueñas cadenas pesadas que limiten tu cariño. Sueñas condenas sagradas que intimiden tu destino. Pero las has brincado, las has olvidado, las has negado. Tienes miedo a quedarte dormido, así como despertar en un tiempo perdido, quedarte congelado en un cuarto vacío y a salir de él enfurecido. Piensas que la patria es frontera, piensas que el amor es cadena, piensas que la fe es condena, pero bien sabes que eres tú lo que quema. El sol no juega más con tu rostro perdido y sombrío, la lluvia no cubre más tu llanto dolido y querido. Tiemblas de miedo, poeta, por pensar que gitana, tu mente volará hasta perderse, dejando a tu cuerpo inerte, con tan solo una lágrima, como única señal de que algún día no soñabas las fronteras humanas, las cadenas pesadas, las condenas sagradas que una noche yo soñé.